Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 74. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Librerías independientes se convierten en centros de acopio y algunas donarán parte de sus ventas. El 23 de abril se celebra a escala internacional el Día del Libro. La Universidad de las Américas UDLA cuenta con una biblioteca infantil. Con la música filarmónica, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador contribuirá a levantar el espíritu de los ecuatorianos. En el ámbito internacional, el mundo de las letras festeja este viernes el aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El 23 de abril se celebra a escala internacional el Día del Libro. En la capital se tenía previsto algunas actividades para conmemorar la fecha, pero debido a la terrible situación que está viviendo la población de la costa ecuatoriana, se tuvo que aplazar varios actos. Sin embargo, librerías independientes como Rayuela, Sur Libros, Tolstoy o del Fondo de Cultura Económica ofrecerán algunos descuentos para que el usuario forme parte de la donación para las víctimas del terremoto, además de algunos proyectos literarios que servirán de ayuda para una recuperación emocional y social de los afectados. El libro fue creado por varios psicólogos y educadores para ayudar a los niños y sus familias a conversar sobre sus sentimientos y preocupaciones luego de haber vivido un terremoto. Lo más importante es que tiene una guía para padres y maestros, la misma que les orientará a ayudar a los más pequeños a afrontar el temor y las tristezas en estas situaciones. El lanzamiento del texto se tiene previsto para junio de este año y de inmediato trasladarlo a las zonas vulnerables. El espacio Tolstoy presentará hoy la librería móvil, proyecto del fotógrafo Gato Villegas. La Universidad de las Américas UDLA cuenta con una biblioteca infantil. Sobre la creación de este centro nos dará a conocer Patricia Arcos, coordinadora del proyecto. Más detalles nos tiene Patricia Robolino. La ciudad de Quito cuenta ya con una biblioteca para niñas y niños. Hace pocos días la biblioteca UDLA Educa, especializada en literatura infantil, abrió sus puertas a la ciudadanía, el mismo que busca involucrar a niños y niñas con la lectura y desmitificar a la lectura como una actividad tediosa. Bajo la dirección de Patricia Arcos, coordinadora del proyecto, se busca fomentar el encanto, el amor por la lectura. Este centro educativo dispone de un gran fondo bibliográfico para niñas y niños de 0 a 8 años de edad y cuenta con personal formado para desarrollar una mediación lectora que haga de la lectura un espacio de aprendizaje y diversión. La lectura es una actividad que no solo aporta un universo cognitivo, sino también emocional y afectivo. Pero conozcamos más sobre el proyecto a través de Patricia Arcos. Esta es una biblioteca infantil. Nos hemos especializado en libros en edades bastante tempranas, de 0 a 8 años, y nuestro objetivo principal en esto es crear el encanto lector en los niños, en vista de los índices tan bajitos lectores a nivel mundial que presenta nuestro país. Se dice que cada ecuatoriano leemos en promedio 0.5 libros al año, en tanto otros países leen 45, 50 libros por año. Entonces nos asusta ya que eso refleja directamente la cultura del país. ¿Qué estrategias se podrían utilizar precisamente para poder apoyar y ayudar a que ellos se motiven por la lectura? Va a depender mucho, justamente, es una de las áreas que nosotros estamos, somos un centro de investigación también, y entre las varias líneas de trabajo es, primero, entender qué habilidades el niño necesita para adquirir el proceso lector, y después buscar estrategias que realmente funcionen para que el niño se acabe motivando por la lectura. Entonces, ahí hay que hacer un análisis de las estrategias. Van a depender de las edades de los niños, van a depender del contexto, van a depender de los intereses. Entonces, esto es bastante amplio, este tema estratégico. En esta biblioteca infantil que ya está abierta a la comunidad, ¿qué libros pueden encontrar? Nosotros estamos con varias temáticas. Hemos hecho una búsqueda bastante cuidadosa. Tenemos autores nacionales, autores internacionales. Tenemos cuentos infantiles, historias. Tenemos libritos que tratan sobre valores, sobre problemas. Por ejemplo, podemos tratar la ansiedad, podemos tratar temas de depresión, temas de pérdidas. Y los libros nos dan ese gran apoyo, ¿no? Tenemos libros de apoyo a la lectoescritura que fortalecen matemáticas, lenguaje, ciencias. Entonces tenemos una gama bastante amplia en temática de los libros. Patricia, usted nos había mencionado precisamente de este centro de investigación que tienen también en la universidad y que funciona también como parte de la biblioteca infantil. Coméntenos al respecto. Claro que sí. Les había comentado que somos parte de la Facultad de Educación y nuestros estudiantes de psicopedagogía y educación inicial hacen parte de estos proyectos de investigación. Uno de los ejes de nuestro trabajo es un proyecto comunitario con las poblaciones de Nayón, que tienen una duración aproximadamente de 2 años. Entonces, los niños hacen parte de este proyecto de investigación intentando entender cuáles son las necesidades lectoras que los niños tienen, buscando estrategias que estén funcionando. Ahorita uno de los proyectos está trabajando con los niños de cuarto de básica, aplicando una estrategia que se llama teatro de lectores, en donde los niños, por medio de la repetición lectora, van mejorando su lectura y el interés por la misma. Quería contarles que también, al ser una biblioteca abierta al público, funcionamos de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Las personas, los adultos pueden ir con sus niños, estamos a las órdenes. Además de eso, los colegios nos pueden llamar a la universidad y las escuelas, ¿no? Como digo, trabajamos de 0 a 8 años y nos piden que les invitemos a grupitos. Trabajamos con grupitos hasta de 25 niños, entonces nos llaman, hacemos la invitación, probablemente con un tiempito de unas 3 semanas para poder planificar la hora de la lectura con los niños que son invitados a biblioteca. La UTLA, con esta biblioteca especializada para infancia, propone además la lectura de textos interesantes. Ha considerado un espacio especial para el Ecuador y cuenta con una gran colección de libros de escritores e ilustradores ecuatorianos. Al momento trabajan en la catalogación de las publicaciones y muy pronto se habilitará el servicio de préstamos a domicilio para el público que visite la biblioteca. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El grupo de teatro Mala Hierba ha decidido retomar las funciones previstas de la temporada de La República Análoga en el Teatro del CCI a partir del domingo 24 de abril y desde su oficio los artistas sumarse a la solidaridad que ha demostrado tener el país. En el comunicado de prensa enviado por el grupo se menciona que el dinero recaudado en estas funciones será donado para los damnificados. Lo más importante, encontrarnos actores y público en la reinvención y construcción simbólica de un país a través de una obra que habla de la solidaridad y de la capacidad de volver a intentar la construcción de nuestras pequeñas repúblicas soñadas. Si bien el dolor es más profundo en este momento, que el teatro sirva para un encuentro solidario que lleve al espectador a la reflexión y a la reconstrucción, no solo material, sino de los afectados. La República Análoga se presentará en el Teatro CCI del 24 de abril al 8 de mayo, viernes y sábados, 20, domingo, 18 horas. Jorge Atieda expone su muestra pictórica Odisea en el Microcosmos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. En las salas de exposiciones temporales Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura se expone la muestra pictórica Odisea en el Microcosmos, del artista plástico Jorge Artieda. La muestra pictórica, según su autor, es una metáfora que nos dice que todo en el tiempo y en su transcurrir tiene un orden armónico, integrado, vivo, que se mueve matemáticamente dentro del universo. Nilo Yepes, artista y exdirector del Centro de Promoción Artística, nos da sus apreciaciones sobre esta muestra pictórica. Jorge Artieda para mí es un artista intelectual. En la presente muestra veo una pureza en la distribución de los elementos que conforman la obra de arte. Hay una aplicación en algunos cuadros de una armonía de degradación, una armonía de color y en otros casos una notable armonía de contraste. Los elementos conceptuales, compositivos de la obra son figuras geométricas que desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de la composición misma. Decir que tiene cada cuadro un significado establecido es muy arriesgado, porque simplemente las composiciones plásticas de Jorge nos conducen a una reflexión universal sobre una reflexión sobre el universo cósmico, de tal manera que, siendo así, recoge esa inversión atmosférica para conducirlos a veces hacia manifestaciones completamente humanas. Es una técnica, no puedo equivocarme al acrílico, es una pintura brillante que fácilmente puede establecerse la luminosidad en la tela, lo que a veces es un poco difícil con el óleo por su naturaleza de secado. Pero la obra en sí nos conduce a una soledad a veces del ser humano, que en ciertos momentos la soledad se ve acompañada por el mensaje de Vemos que es un reflejo también del artista. Eso es una aprehensión del espíritu del artista por parte del espectador, que en definitiva es la función del arte. Porque si uno viene a una exposición es para sentirse acompañado por la obra o acompañar la reflexión espiritual del artista. Si se complementa la emoción, que es la función del arte, porque el arte tiene que integrarse a la mente del espectador, así como el espectador brinda su apreciación, sea a veces positiva o sea negativa, de acuerdo a sus conocimientos plásticos. Un total de 60 obras de mediano y gran formato conforma la muestra trabajada en técnica mixta de óleos y acrílicos, donde el artista Jorge Artieda imprime su carácter y estilo, dando movimiento a las formas en reposo. La exposición Odisea del Microcosmos estará abierta al público hasta el 21 de mayo, en horario de martes a sábado de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Un guante puede ser calificado como un objeto cotidiano que es utilizado para protección, pero para el artista ecuatoriano David Celi representa un mundo de historias de donde se puede obtener cantidad de vivencias de quien lo utilizó. Durante 5 años, el artista se encargó de recolectar cientos de estos objetos que eran desechados sin ningún valor en su sitio de trabajo. De esta forma surge la serie Construcciones Sociales, comprendida por las instalaciones Pedros, Juanes, Robertos, Piel y las Pinturas, del Dorado, Procesión 1, Procesión 2. La muestra se inauguró en Arte Actual Flaxo y permanecerá hasta el 20 de mayo. El 12 de mayo se realizará un conversatorio con el artista. La entrada es libre. La Torera de Viviana Cordero, obra que gira en gran parte sobre la relación personaje-ciudad, no puede dejar de pensar en la capital metropolitana, trabajo aclamado por poetas o por delirantes declamadores como Novia del Sol, Arrabal del Cielo, Antesala del Cielo, pero también denominada Arrabal del Infierno por Jorge Icaza, Ciudad sin Ángel por Jorge Enricadón. Esta es una nueva temporada que esta gran prolífica personificada por Valentina Pacheco Es un monólogo que narra la historia de Anita Bermeo, una estrafalaria mujer que usaba abrigo, un sombrero, unos tacones altos y un carterón, por eso le decían la torera. La obra se presentará en la Alianza Francesa el 22, 26, 27 de abril a las 19 horas. Con la música filarmónica, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador contribuirá a levantar el espíritu de los ecuatorianos para enfrentar la tragedia que afecta al país, a impulsar su solidaridad y también a la recaudación de contribuciones del público. Los eventos que se conformarán a través de la campaña Sinfonía de la Esperanza se realizarán en teatros, salas de conciertos, iglesias y otros locales en el transcurso de este año. Se ha establecido que las personas que deseen participar en los eventos deberán entregar al ingreso las donaciones que se señalen para las respectivas presentaciones. El primer concierto se realizará hoy a las 20 horas en el Teatro Politécnico. El ingreso se realizará mediante la donación base de 2 galones de agua. Quienes deseen entregar contribuciones adicionales como alimentos, no perecibles, granos secos, atún, también podrán hacerlo. Las segundas presentaciones serán el 28 y 29 de abril en la Casa de la Música. El ingreso será mediante una donación de $15. Los fondos que se recauden servirán para financiar la compra de colchones. Y el tercer concierto solidario se efectuará el viernes 6 de mayo a las 20 horas en la Iglesia de la Compañía con la misma modalidad de donación. Están escuchando Identidad, a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. El mundo de las letras festeja este viernes el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, autor de la obra más leída y traducida después de la Biblia, Don Quijote de la Mancha. Tenemos el informe internacional. Considerado el pilar de la novela moderna, Miguel de Cervantes es celebrado este viernes en todo el mundo cuando se cumplen 400 años de su muerte, pero es por supuesto en España y en América Latina donde los festejos serán más numerosos para honrar a este escritor que tuvo una vida rocambolesca y fascinante a imagen de su personaje más conocido, el entrañable Don Quijote. Muchos interrogantes rodean aún la vida de Cervantes, aunque se sabe que nació en 1547 en Alcalá de Henares, muy cerca de Madrid, que fue recaudador de impuestos, poeta, soldado y que sobrevivió a una gigantesca batalla naval, un secuestro por piratas y a la prisión. Algunos piensan que fue allí, en la cárcel, donde comenzó a escribir su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha, las aventuras de un caballero andante de poca cordura y gran corazón, cuyo primer tomo apareció en 1605. El filólogo Juan Manuel Lucía es el presidente de la Asociación de Cervantistas en Madrid. Cervantes, seguramente, si tenemos que definirlo con una palabra, podríamos hacerlo con la palabra de superviviente. Sobrevive a una época como son los siglos de oro, con tantos problemas y tantos puestos de trabajo que intentó, pero sobrevive más en un gran proyecto literario que va a ser los últimos años de su vida, que precisamente tiene en El Quijote su gran obra literaria que todavía nos sigue convocando. De tal manera que, por un lado, está el hombre, el ejemplo del hombre, que todavía puede ser el ejemplo del hombre moderno, y luego también la obra que se ha llenado de lecturas en estos 400 años y que también está exigiendo nuestra propia lectura en el siglo XXI. 400 años de un clásico, como son las obras de Cervantes y en especial El Quijote, hacen que todavía tenga muchos desafíos y muchas respuestas que darnos a las preguntas que todavía le podemos hacer los lectores de hoy en día. Eso es lo que hace que todavía celebremos la muerte de Cervantes no como un hecho arqueológico o simplemente histórico, sino realmente como una obra moderna que es digna de ser todavía leída y que todavía tiene muchas claves que necesariamente tenemos que desentrañar. El Quijote, un libro de una gran actualidad, es también la opinión de la escritora mexicana Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013, quien desde Ciudad de México nos habló de este idealista que desafió a inmensos molinos de viento. Es una aventura interior, ¿no? Es cómo podemos transformar la realidad desde nuestra visión del mundo, y cada quien tiene una visión del mundo muy particular. Y la del Quijote era obviamente idealista. Bueno, en su Rocinante recorrió la Mancha, fue de posada en posada, transformando al mundo, ¿no? Porque ahí donde todos solo veían maldad y estulticia, Él siempre vio belleza y bondad. A una humilde tendera la convirtió en Dulcinea. Es imborrable y es inalcanzable. Es la gran, gran figura de la literatura universal. De su lado, Juan Manuel Bonet, el director del Instituto Cervantes de París, resaltó la profunda influencia del Quijote en la literatura posterior e incluso sobre otras manifestaciones del arte. Pues es una novela, el Quijote, en la cual se miran, nos miramos todos los españoles y todos los hispanohablantes. Es una novela que a la vez, digamos, es muy seria y es muy divertida. Es una novela que se apoya en la tradición de la novela de caballerías y la ridiculiza, pero a la vez asume aspectos de ella. Es una novela sobre un señor que ha leído muchos libros que le han vuelto loco, pero que luego protagoniza un libro que van a leer muchos otros, que van a mirarse en ese espejo. Es una novela que crea unos tipos, como son el propio Don Quijote o Sancho, su escudero, que son ya universales, y es una novela que es la primera novela moderna y que ha sido muy reivindicada por muchísima gente que ha venido después. Picasso también ha hecho su visión de Don Quijote y Sancho Panza. O sea, es decir, que el siglo XX ha mirado mucho en eso. Yo creo que realmente es una estirpe, la de los cervantinos, como algo que es una especie de hilo conductor. La humanidad de Cervantes, la humanidad del Quijote, la ironía. Yo creo que hay un interés vivo por todo eso. Los clásicos tienen que estar vivos. Cervantes murió de diabetes en 1616, año en el que también murió otro grande de la literatura, William Shakespeare. Durante varios siglos los restos del español estuvieron perdidos. En 2015, y luego de una larga búsqueda, los restos de Miguel de Cervantes fueron colocados en el convento de las Trinitarias de Madrid. La Fundación Cartier presenta una amplia retrospectiva del fotógrafo colombiano quien plasmó en su trabajo una ciudad de Cali marginal y en plena mutación. Nos informa Radio France. Las imágenes de Fernel Franco son una invitación visual, pero también sonora y sensible a entrar en su ciudad de adopción, Cali, urbe de muchos rincones escondidos de destrucción y de belleza, miseria, prostitución, los tradicionales billares, las demoliciones de casas antiguas, son algunos de los temas en las fotografías de Fernel Franco, pero también la atmósfera brutal y húmeda del Pacífico colombiano o la intimidad de un cuarto. Esta obra fotográfica trabajada en series es objeto de una amplia retrospectiva en la Fundación Cartier de París bajo el título Fernel Franco, Cali Claroscuro. María Wills es una de las responsables de esta muestra que se acompaña de salsa y de un documental sobre el fotógrafo colombiano. Aquí estamos exhibiendo por primera vez un grupo de trabajo muy grande y bastante desconocido, no solo para Europa sino para Colombia. Hay trabajos que yo creo que ni siquiera Fernel había sacado en mucho tiempo. Fernel falleció en 2006, fue un artista, fotógrafo, autodidacta, nacido en Versalles, un pueblo cercano a Cali. Llega a Cali niñito por consecuencias pues de la guerra bipartidista en Colombia, y llega y dice que lo primero que le impacta al llegar a la ciudad es la luz, el encuentro con la luz. Entonces digamos que ese es un punto de partida que hemos visto para hablar del claroscuro, que es el nombre de la exposición, y que es un punto en común entre sus obras, porque para él la luz, en términos del manejo de la toma fotográfica, la búsqueda de contrastes, muchos espacios interiores así como muy oscuros con una luz que entra por una ventana. Otra particularidad maravillosa es toda su experimentación ya con la foto como objeto en sí, porque él trata de superar la imagen estática, la imagen fotográfica clásica, para manejarla de una manera mucho más plástica. Entonces la rompe, hace collage, juega con los químicos del laboratorio, haciendo todo tipo de experimentos que hacen que las fotos queden vivas. Son fotos que siguen modificándose, y creo que en estas exposiciones se puede ver que más allá de un fotógrafo, hay un fotógrafo artista que está mirando la fotografía, digamos, de una manera mucho más vanguardista y plástica, digamos. Continuamente la ciudad, aunque esté quieta, le está contando a uno cosas. Mi sentimiento con Cali es algo que me emociona, pero de pronto la emoción de ese Cali es como la emoción más de la luz. A partir de los 50, 60 se da una transformación tremenda en la ciudad, porque hay muchas migraciones del campo en Colombia. Bueno, en los 70 ya hay como unos contrastes muy marcados, además sociales, que a una generación de artistas precisamente, dentro de la cual estaba Fernel Franco, pues ellos quisieron mirar la ciudad un poco marginada. Había un grupo que se llamaba el Grupo de Cali, que trabajó en torno a un espacio alternativo, Ciudad Solar. Ahí exhibió por primera vez Franco, Oscar Muñoz también, y eran todos artistas que estaban viendo la ciudad, su crecimiento, la marginalidad. Tenía muchísima influencia del cine. Por ejemplo, Luis Buñuel hizo la película Los Olvidados. El neorrealismo italiano también estaba mirando como ese lado no visto de la sociedad. Y esa fue su influencia. O sea, él dice que su escuela fue el cine. Y también trabaja en los 80s y en los 90s, que es una época muy dura en Colombia y en Cali, porque está la guerra entre carteles de mafia, del narcotráfico. Desafortunadamente hay bombas, entonces se destruyen casas. Y por otro lado hay unos cambios muy trascendentales, porque empiezan a demoler casas bellísimas para hacer edificios, dado el boom inmobiliario que hay con el dinero, del lavado del dinero. Entonces él también retrata mucho esa Cali que se está decayendo, que están tumbando las ruinas. Cuando él empieza a destruir fotos, él empieza a hacer que se desaparezcan las imágenes, es un poco también una metáfora para hablar de una ciudad que está desapareciendo. Hay que decir que él tiene una manera absolutamente, digamos, sensible de aproximarte a todos estos temas. Uno en ningún momento va a sentirse como atacado por la foto, que sea algo amarillista, todo lo contrario. Y digamos, en la serie de prostitutas hay una cosa que yo valoro muchísimo, y que no es este fotógrafo que quiere como explotar la vida de estas mujeres, sino que todo lo contrario, él dura 3 años viajando a Buenaventura, volviéndose cercano a estas mujeres para poderlas trabajar de una manera especial y que ellas se sientan cómodas. Y si hay algo de denuncia, sin que se vuelva política, él nunca fue, digamos, un activista, pero el que sí quería mostrar un poco pues lo difícil de cierto tipo de vida, pero de una manera transversal, de una manera no violenta. El francés Alexis Fabry es especialista de la fotografía latinoamericana y co-curador de esta muestra. Yo creo que es uno de los fotógrafos más importantes, no solo de Colombia, no solo del continente, sino sencillamente de la historia de la fotografía. Lo que yo destacaría es que es una obra de una gran audacia, una obra muy experimental, y ha logrado en casi todos los casos resultados extraordinarios. Quizás por ser un autodidacta no había este peso de la fotografía tradicional, y hay una gran libertad con la fotografía que es muy singular. La exposición Fernel Franco Cali Claroscuro se presenta hasta el 5 de junio en la Fundación Cartier de París. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café.